¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Prepárate para tirar la radio por la ventana. Corderos Negros, Zaida Paz, martes de 18 a 20. Por Radio Con Aguante, resistiendo desde el aire. Radio Con Aguante, resistiendo desde el aire. 18 a 20, por Radio Con Aguante, resistiendo desde el aire. Bueno, muy buenas noches, esto es Corderos Negros de 20 a 22 horas. Todo el metal under en este horario. Qué tribuna. Yo creí que estaba sola. Sí, estoy acá con Marcos Bentancur, que nos acompaña. ¿Cómo están todos? Bueno, y las vías de comunicación son fáciles. Corderos Negros, todo separado. Zaida Paz es para mandar amistad, por si tienen material y demás. También para las entrevistas, todo por el Messenger. Corderos Negros, para poner like en Facebook. Después en Instagram es Corderos Negros. La foto es, estoy yo con el micrófono. Está la duda. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Radio Con Aguante está en Facebook, Radio Con Aguante está en Instagram, el teléfono de la radio es el 2080-0045, es fácil el número. También para mandar mail a Radio Con Aguante es radioconaguante@gmail.com.ar, .com.ar. Y bueno, la página obviamente donde sale el programa es radioconaguante.com.ar. Ahí de paso, en la pestañita donde dice el programa de Corderos Negros, están las grabaciones de todos los programas, para que lo puedan volver a escuchar si no pudieron, porque a veces pasa. Pero es como que en este horario ya la gente está un poco más acomodada, está preparando la comida y quiere escuchar Metal Under. Está buenísimo. Antes es como que antes estaba la gente volviendo de sus trabajos y podía escucharlo por el celu, pero hay que tener un buen paquete para escucharlo por el celular, porque no es por antena. Así que bueno, así que no sé si se podía escuchar, si la gente entraba con el celular, pero la verdad que tiene que tener un buen paquete para escuchar internet online hoy día, pues si no se te corta. Y bueno, encima después te mando un mensaje diciendo, consumiste todos los datos, renovalos por 5 pesos, y los renovaste por 5 pesos y se acabó los datos a los 3 minutos. Tenés que desembolsar más que 5 pesos, me parece. Encima, lo peor y lo más triste que antes vos tenías con el gobierno anterior, tenías internet ilimitado. No importa, claro, la compañía. Entonces, todo el mundo hacía estragos. Pero yo entré a la estadística de mi celular y usaba más los datos del WhatsApp, del Wi-Fi de mi casa, que por afuera igual. O sea, lo que pasa es que ellos también quieren generar un deseo de que vos consumas. Pero después en la realidad no es tan así. En realidad en la calle no lo usaste tanto y lo usás más en tu casa en el Wi-Fi. Sí, olvidate, lo que hacemos todos. Agarramos, sí, el Wi-Fi, que también sale subita, tampoco aparte, no es que barato. Aparte ellos son vivos, porque ellos te analizan todo y después te llaman por teléfono y te dicen, yo veo que los últimos meses usted usa así, asá, lo tienen re ahí, fichadísimo, y te recomiendan un abono. Entonces ellos te endulzan, te tiran ese abono y dices, bueno, joya, escucho Spotify, no pasa naranja. Después de un par de meses esa promo se cae. Y te aparece el cosito de que consumiste todos los datos. Entonces yo digo, claro, ahí apretan el botoncito y chao, y te llaman. Vos fijate, 3 días después, porque ven que vos no cargaste la tarjeta, y te llaman 3 días después para ofrecerte otro abono. Eso es lo que están haciendo. Y si vos le decís, bueno, no, basta de abonos, me voy a tarjeta porque no puedo más, bueno, te dice, hace lo que vos quieras. Total, en un par de meses te volvemos a joder. Como ellos ya lo tienen todo reestudiado. Sí, olvídate. Arreglátela con la tarjeta y vamos a ver cuánto dura. Sí. Pero yo no sé, es como que hasta un punto, porque por más que vos tengas. Es verdad que yo, en lo que es internet, te pueden tentar con Spotify, te pueden tentar con YouTube, te pueden tentar con lo que vos quieras. Es todo relativo, porque vos tampoco puedes estar todo el tiempo en YouTube cuando estás viajando, porque viajar tampoco es un placer, como la canción. Así que tampoco que. Ahora, bueno, con la malaria que hay, como que te podés acomodar un poco mejor en el tren, pero antes todo el mundo iba a trabajar. No. Si bien es verdad que hay horarios picos, hay, los chicos van al colegio, qué sé yo, se trasladan los chicos a hacer allá, por lo menos donde yo vivo es así. Entonces no es que el tren va vacío y después se llena en horario pico. Está siempre ocupado. Sí, olvídate. Entonces, bueno, viste, tampoco es tan placentero viajar, así que no sé, si vas a estar con YouTube. Yo veo que algunos estaban con Netflix, viste. No, pero es terrible, ¿eh? Yo he visto muchacho grande mirando Dragon Ball Z por, con el celular mientras viajan, Sí. Ya no es algo tan raro eso. Es simpático, a mí me simpatiza la gente mayor cuando está viendo Dragon Ball, es como mucho ya, viste. Y algunos ni le bajan me el volumen. Evangelion, viste, Evangelion que es de adulto, bueno, viste, pero Dragon Ball como re. Igual nada, no, todo bien con Dragon Ball, la verdad, alta serie, alto anime. Hay un tema de Tren Loco, no hay un tema de Tren Loco, es un metido en un fragmento en el disco Carne Viva. Es verdad. Con el Jame Jame Ja. Y también de Vegeta. Es verdad. Es verdad. La despedida es verdad. De Beta, sí. Tren Loco se adelantó al suceso. Fue un visionario. Bueno, así que arrancamos este programa. Yo estoy un poco fiaca por la hora ya. Pero vamos a cortar un poco esta fiaca. Hay que arrancar. Y vamos a poner un temita. Un temita para arrancar este programa. El tema de Erebus se llama Asesinadas. Seguí escuchando Corderos Negros. Heavy Metal Under. Corderos Negros. Bueno, muy bien, así pasaron los chicos de Erebus. Le voy a comentar algunos eventos para ir a ver. Este viernes a las 19:30 arranca el ciclo de Manija Cósmica con Karina Alfi, que va a ser una clínica. Karina Alfi, algunos la conocen porque es la guitarrista actual de Iorio, pero es una guitarrista solista. Toca Furias también, Centauros de la Eternidad y Metamorfosis. También está la expo de guitarras de Diablo. Esto es el Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941. Bueno, es una fecha bastante interesante. Bueno, Furias es una banda de chicas. Metamorfosis canta Natalia, y en el bajo está Natalia. Así que bueno, y aparte de eso, bueno, la clínica de Karina Alfi, que lo vale, ¿no? Gran guitarrista. Si no conoces a Karina Alfi, podés entrar a YouTube, que vas a encontrar cientos de videos, y en uno de esos tantos videos que tiene hay uno con Kiko Loureiro, que te decía hoy que la verdad que la rompió con Kiko. Bueno, también Evil Generation Fest el mismo día en The Other Place, acá nomás en Gascón 104. Tocan los chicos Small Corps, Inerte, los chicos de Surca y una banda que se llama Conchaculo. Conchaculo hace bueno, es una fusión de metal con metalcore y punk, una mezcla así media rara. Surca también hacen lo mismo, hacen un estilo muy parecido. Es una banda de esas que son un poco raras, que está buena. Si te interesa mucho la rapidez de los temas, a que le guste ese estilo, se va a divertir mucho en esa fecha. El mismo viernes toca Monje con Ora Pro Nobis y Bitter Duck en Kiri Music Club. Esto es Bolívar 813 acá en Capital. Bueno, Monje y Ora Pro Nobis son bandas de doom metal, de stoner, bastante lindas. Y después el 10 toca, es una fecha de Wolf está en Banfield, Hipólito Yrigoyen 7125, un lindo lugar ahí Wolf, ahí toca Noom, Viral Infection, que le mandamos un saludo porque los chicos de Viral siempre están pendientes del programa, Hermanos de Sangre, Más Fuertes, Valkyria y Extremo. Extremo, que estuvieron presentando hace poquito nomás en Uniclub el disco Prisión Interior, está bastante interesante. Si ustedes quieren, pueden buscar en YouTube Prisión Interior y lo escuchan, la verdad, bastante lindo, bastante sentido todos los temas. Bueno, yo ya los pisté acá, es un disco bastante sentido de los chicos, la verdad que a mí me gusta cuando las bandas expresan mucho sentimiento en las canciones, sobre todo en la voz, o por lo menos en la letra y en la voz, ¿no? Y el disco tiene... Yo no me di cuenta al principio, porque la verdad que tiene de invitado a Teo, el cantante de Mammut, pero pasa que él en Mammut hace un poco de raspada la voz, no la canta así melódica. En este disco canta melódico, y yo ni me di cuenta, después me fijé que claro, era la voz de él. Es bastante interesante ahí, porque esa vuelta así melódica que le puso... como otra vuelta de tuerca a los temas, la verdad que bastante interesante lo que hicieron con ese disco los chicos. Trabajaron muy duro con ese disco, así que bueno, lo vale bastante. Y después este sábado mismo ya es, ¿no? ¿Sí? Bueno, este sábado mismo, el 10 también, toca Necratal, 20 años de Necratal, junto a otras bandas como Mórbida, Argento, un par de bandas más, en Casa Colomba, Cantina Club, Gallo 557, un montón de bandas tocan acá en Capital. Y es lo más cómodo también, ¿no? Y se me está escapando algo. No creo que está bien. No, sí, se me está escapando que el mismo 10 hay una fecha que se promocionó acá, que toca Azeroth, la banda que vino acá a promocionar su fecha, justamente también el 10. A ver, ahí ya me sale enseguidita, acá está el tocan con Cabrero, con Again, Nosferatu y Vudú. E inicia 18:30 por el tema de la veda electoral. Es un recital claro. Temprano, así que el que vio el cartel no se confíe justamente por el tema de la veda. Arranca 18:30 puntual. En el galpón de Burlingame, Avenida Roca 1271, ahí en la zona oeste. Presentan Más Allá del Caos, es el disco que están presentando Acero. Así que, bueno, creo que bastante. El otro día, lamentablemente, me equivoqué. Me olvidé de decir una fecha, era importantísima, y después vamos a estar hablando con Federico, que es el que la organizó, pero más adelante. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, te dejo entonces, Marcos. Arranca Marcos, entonces. Bueno, arranca Marcos, te dejo a ti. Buenísimo. Bueno. Se llama como vos, Marcos. He sabido. Alcemos cadena. Vamos con la intro. Seguí escuchando Corderos Negros. Teníamos a Velocidad 22 con Alas Metalizadas para dar una introducción a esta columna que se llama Alcemos Cadenas, una columna que busca pensar al heavy metal como un movimiento de lucha social, también como una forma de pensar de forma crítica. Bueno, el jueves fue 1 de agosto, se cumplieron 2 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Muchos se preguntarán por qué tratar el tema de Santiago Maldonado en una columna de heavy metal. Creo que estaría bueno recordar cómo las bandas metaleras más reconocidas del país denunciaron la histórica persecución que sufren los pueblos originarios, la cual empezó con los españoles, pero continúa hoy en día con el Estado argentino. Recordemos Hermética y su clásico La Revancha de América, a Malón con toda su discografía, a Tren Loco con temas como Cuatro Vientos y Los Quilmes. Bandas no tan conocidas de principios de los 90, mediados de los 90, como Yanaconas, que volvió hace un par de años. Bandas recientes también como Animal, recientes digo, que acaban de volver. Y sus siglas Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar. Pero la lista también sigue en el under con bandas heavy de la Patagonia, ¿no? También con Raza Trunca, Huerquen, Aoninkenk, Aucan, Tehuelche y Neyen Mapu. Antes quiero aclarar que se dice pueblos originarios y no indios, porque indios los llamó Cristóbal Colón al llegar a América pensando que había llegado a la India. Este término era despectivo pues se los consideraba a los nativos como brutos y salvajes. Hecha esta salvedad, empecemos con Huerquen y su tema Sangre India. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a Sangre India, de la banda Heavy Metal Under, de la Patagonia Huerquén. Dijémonos que el tema dice: pero cuánta injusticia debe el indio aguantar. Ayer lo esclavizaron, hoy lo quieren matar. Hoy quieren robarle su tierra ancestral. Recordemos que la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se dio durante la represión de gendarmería en una protesta de una comunidad mapuche en Chubut. El discurso oficial, que muchos sectores de la sociedad compraron, trató de legitimar esta represión y su muerte mediante diferentes estrategias. Así se dijo muchas cosas, como que los mapuches eran chilenos financiados por organizaciones terroristas, que Maldonado era un vago que cometió el delito de cortar una ruta, que se ahogó solo y muchas cosas más. De lo que tanto no se habló es del conflicto que había en esas tierras del noroeste de Chubut. Ahí habitaban tehuelches y mapuches antes de la campaña del desierto, liderada por Roca, campaña en la que se masacraron a los pueblos originarios para construir el Estado-Nación que hoy llamamos Argentina. Luego de este genocidio, estas tierras se remataron y fueron compradas por una compañía inglesa llamada Tierras del Sur, la cual en el siglo XX se las vendió a la compañía italiana Benetton. Todas esas compras pasaban por una inmobiliaria, la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. No sé si les suena el apellido. Adolfo Bullrich, hijo de un alemán, atendía desde sus oficinas que hoy en día son el Patio Bullrich, el primer centro comercial de la ciudad de Buenos Aires. Su descendiente no es solo el funcionario oficialista Esteban Bullrich. El hermano de Adolfo fue Rodolfo José Marcos Bullrich, el bisabuelo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Parece que todo queda en familia. Acá se puede ver quiénes se enriquecieron con el exterminio y desplazamiento de las comunidades de mapuches y tehuelches. Porque sí, no estaban solamente los mapuches, también estaban los tehuelches ahí. Unas pocas familias extranjeras y otras nacionales con un linaje que llega hasta nuestros días y con una herencia que siguen queriendo defender con sangre y balas. No por casualidad, Patricia Bullrich es ministra de Seguridad de la Nación. Pero es interesante cómo se justifica la muerte de una persona como Santiago, porque era un vago que cometió el delito de cortar una ruta. Mejor escuchemos el tema Último Recurso, hecho por Osario en conjunto con Temo Romero, vocalista de Serpentor. Ah! Bueno, ahí teníamos Último Recurso de Osario. Y decían que Maldonado era un vago. Pero yo creo que no. Yo creo que viajaba por el país y se ganaba la vida como artesano. Pero más allá de eso, a los metaleros que nos escuchan, yo les pregunto, ¿desde cuándo los heavy somos el modelo a seguir en esta sociedad? No, siempre se acusó a los metaleros. De banda los que somos, ¿no? O sea, no. ¿Cómo no? ¿Sabía? O sea, sí, somos rebándalos. No fue siempre como los metaleros somos vagos, roñosos, piojosos, violentos, drogadictos. Jedes. Podemos hacerte una lista, ¿no? Sentido, ¿viste? Sacamos la lista acá, ¿no? Damos dos vueltas a la cuadra. Hay gedencias, pero bueno. Somos. ¿Quién no las tiene, no? Obvio. Borracho. ¿Quién no tiene algún otro borrachín? Cuánta boludez más, ¿no? Que todavía hoy en día, que también era más por ahí de antes, pero hoy en día como que de alguna manera persisten. Pero además, ¿desde cuándo los metaleros somos los fieles seguidores de la ley o defendemos a las fuerzas represivas del Estado? A los heavy ya se los llevaban detenidos en la dictadura y también en los 90 por criticar el sistema o causar disturbios. Acordémonos de B8 y su canción Momento de Luchar, en la que ya decía, pues estoy cansado del llanto que nunca algo me dio, de la calma y la paciencia ante la represión. ¿Se acuerdan cuando los taxistas se la pasaban quejándose de los cortes de calle y las protestas? Cuando llegó la aplicación extranjera Uber, ¿quiénes fueron los primeros en cortar las calles? Ellos, los tacheros. Y también que lo hayan hecho. Esta canción que escuchamos recién dice: paro vial, toma de escuelas, cortes de ruta, son secuelas de años desguazados, hipotecaron el progreso y nos dejaron las acciones. En una entrevista que tuve con Aldana Romano, una abogada y politóloga, me explicó que el funcionamiento de nuestra justicia se puede explicar por su historia y cómo se conformó durante la época colonial. En ese momento se la pensó como una justicia inquisitiva, creada para perseguir y condenar no solo a los pueblos originarios, sino a cualquier sector marginado, ya que el juez cumplía un rol representante de la corona. No por nada nuestra justicia es netamente escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial. Porque en aquella época los que sabían leer y escribir español eran justamente los españoles o criollos de clase alta. Era una posición de saber y poder que ocupaban para perseguir a los sectores subordinados. Pero la canción también dice: mientras tanto tragamos basura, ante la duda mejor no apoyar. Claramente hablan sobre los medios de comunicación. Escuchemos lo que tiene para decir Yanaconas con su tema Y la sangre vuelve a hervir. Corazones sentados. Bueno, ahí teníamos Si la sangre vuelve a hervir, de Yanaconas. Y yo pregunto cuánto es el lugar que se le da a los pueblos originarios, su historia y realidad actual, ya sea desde la educación o los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? La canción dice: soy reclamador de justicia verdadera, que no se aprende en la escuela ni que informa la pantalla. Un grito incontenible, con cansada voz reclama la realidad de la historia, que unos esconden y otros callan. Recordemos qué hicieron sobre el caso Maldonado, el grupo Clarín, La Nación e Infobae. Reprodujeron la versión oficial del gobierno hasta el hartazgo, todo sin pasarlo por ningún tamiz ni espíritu crítico como debería tener el periodismo. Todavía ningún gobierno o medio de comunicación del mundo mostró una sola prueba acerca de la existencia de esta RAM, una supuesta organización armada que brinda apoyo a los mapuches. Ni siquiera le han encontrado una sola arma de fuego a estas comunidades originarias. Pero lo maravilloso es cómo quedó en evidencia la cantidad de fake news o noticias falsas que difundieron cuando Maldonado estaba desaparecido. La Nación publicó que un camionero trasladó a Maldonado por Entre Ríos. Infobae dijo que se encontró un joven muy parecido en Osorno, Chile. Clarín tituló que podría estar en San Luis, después que podría estar en Río Negro, pero el título que más me llamó la atención fue: en Gualeguaychú hay un barrio donde todos se parecen a Maldonado. ¿Qué es eso? Al final parece que no estuvo en ninguno de estos lugares, porque su cadáver se encontró en el río Chubut, cerca del punto en que se denunció su desaparición, y en una zona donde ya se habían realizado numerosos rastrillajes. Ahora, como los peritos dicen que murió ahogado, desde el oficialismo dan por supuesto que se mató solo y por accidente. Claro, nada más que estaba siendo perseguido por un pelotón de gendarmería, que seguro le iban a tratar con el debido respeto, ¿no? Tal y como Prefectura hizo con Rafael Nahuel. Cerremos con el tema Hoy Más Que Nunca de Pie, de Aonin Kenk, y seguimos con más Corderos Negros. Mash it, Aingo. sur donde hoy en día balas perdidas se llevan pibes, donde la tierra toma la sangre de quienes mueren luchando aún de pie. Sangre fuerte, sangre guerrera, de milenarios tiempos que permanecen resistiendo el arrebato a la tierra, la vida, el amor. Luchándonos, sigo y seguiré levantando mi voz. Nos siguen matando, nos siguen cazando. Hoy triste, hoy más que nunca de pie. Sanada, lástima, mi raza es pesada, es memoria de hoy. Hoy más que nunca de pie. Por vos, por mí, por él. Por los viejos y el hacer, hoy más que nunca de pie. Soñar, pelear y vencer. Pisar mi tierra en libertad. En libertad. Hoy más que nunca de pie. En libertad. Corderos Negros, Zaida Paz, martes de 18 a 20, por Radio Con Aguante, resistiendo desde el aire. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio Con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Cooperativa, reciclando trabajo y dignidad. Trabaja activamente en el cuidado del medio ambiente, impulsando y participando en programas de reciclado, tanto de residuos sólidos urbanos, como papel, cartón, vidrio y plásticos, como en residuos eléctricos y electrónicos. Monitores, teclados, mouse, impresoras, televisores, estufas y todo tipo de aparatos eléctricos en desuso. Aplicando para tal fin políticas sociales sustentables mediante una gestión ambiental activa y a partir de ello generar trabajo formal para familias desocupadas. Si tenés algunos de estos residuos, comunicate al 4919-3226 o dirigite a José Martí 3425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en www.reciclandotodo.com.ar. Si sos director o productor de radio online, podés sumarte a nuestras actividades especiales para asociados y proyectar el futuro de tu radio como un medio innovador. Somos el pequeño gigante. El movimiento hace la fuerza. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Radio con aguante, resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y formá parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Prepárate para tirar la radio por la ventana. Corderos Negros, Zaida Paz, martes de 18 a 20. Por Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. El otro día le hice una entrevista a la banda Santo Grial, es una banda de power metal de Córdoba. Así que le hicimos un par de preguntitas, siempre la misma dirección. Así que vamos con la primer preguntita que le hice, que fue una de las preguntas que le hice, que es importante, que es la formación de él como cantante. En lo que se refiere a la formación, bueno, en mi caso, estudios de canto de forma independiente y, bueno, teniendo este conocimiento que siempre se sigue sumando y seguimos estudiando, a ese sumó la parte de autodidacta y, bueno, hay mucha música del género escuchada. Creo que en eso coincidimos todos. Algunos estudiaron más, otros estudiaron menos, pero de la misma forma, así que más o menos eso sería lo que es formación. Y después lo segundo me preguntaste, creo que hoy en día es más fácil tener contacto con bandas de otros países, que todo depende de uno, o sea, si uno se mueve y se contacta, hoy con el tema de internet y todo es mucho más fácil que lo que era hace muchos años atrás. Después sí, bueno, está en uno si vos haces el contacto para ir a tocar a Alemania, España o a México. Eso depende de uno. Si te lo pagas vos, si haces un buen contacto, si todo eso. Pero sí se puede. Lo segundo que estaba comentando, que yo le pregunté, porque a mí yo tengo siempre la impresión de que las bandas de power metal de acá nacional tienen cierto contacto con las europeas por el tema de internet, ¿no? Bueno, y ahí él comentaba que es mucho más fácil con el tema de internet ir a tocar afuera si se diera la posibilidad. Por eso él comentaba después que puede ir a otros países a tocar. Después la otra pregunta que le hice fue cómo ve la movida del power metal acá en el país y, bueno, en la zona de él. Y esto es lo que me dijo. Hacia lo... ¿Cómo veo la movida? De la misma forma que siempre. La autogestión es la mejor opción. Y tanto hay que buscar los lugares, ocuparse de todo, como todas las bandas under y hasta las bandas profesionales creo que lo hacen. De una forma u otra, ¿no? De diferente, dependiendo el nivel monetario, si tenés productor o todo eso. Pero creo que la autogestión es lo primero. Y nada, la movida se sigue haciendo, la va haciendo uno igual que siempre. Él le comenta lo mismo que, bueno, lo mismo que dicen las otras bandas, de no pagar para tocar, y el tema de la autogestión, que es muy importante, para evitar fraudes y cosas así, ¿no? Que a él también le pasó como le pasaron a tantas otras bandas, y, bueno, prefiere la autogestión antes que nada. Y después la otra pregunta que le hice, creo que era de sobre el power metal. Pero ponelo entonces. Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo López, cantante de Proyecto Grial. Y bueno, comienzo a responderte, Zaida. Y bueno, y un saludo a toda la audiencia de Corderos Negros que esté escuchando. Bueno, vos me preguntás sobre el power metal. Te digo, en Argentina, yo creo que el power metal hoy está como en el comienzo de un renacimiento, y eso me hace recordar los años 90, donde muchas bandas nacían en nuestro país, como Imperio, como Azeroth, como Lorien, etcétera. Me hace recordar ese momento, pero muchas buenas bandas que están saliendo, creciendo y haciendo buenas apuestas, tanto musical como en producción. Bueno, ahí estaba un poquito que las influencias, digamos, de la banda. Santo Grial, el nombre es porque ellos en sus letras hablan sobre los caballeros templarios y toda esa movida medieval, que les gusta mucho hablar en sus letras. Así que bueno, dejamos el saludito al programa y vamos a pasar un tema de ellos. ¿Qué planteamos en lo que queda del año? En realidad, bueno, sí, la idea eso me quedaba. Presentar el disco. Ellos están haciendo un disco que tienen que presentar. Así que bueno, estábamos preguntando si tienen un cronograma de recitales para este año. ¿Qué planteamos en lo que queda del año? En realidad, bueno, la idea es presentar el disco en vivo, que no lo pudimos hacer por una cosa u otra, de lleno, y tratar de tocar en todo el país. Bueno, tenemos una invitación de la banda Silverhead de Rosario, por medio, bueno, de nuestro manager. Estamos trabajando con Martín Lauría de Buenos Aires, quien nos llevó en la fecha que tuvimos en el museo. Y bueno, estamos trabajando con él, así que el 30 de noviembre vamos a estar en Rosario. Así que toda la gente que esté escuchando a Rosario, el 30 de noviembre vamos a estar Proyecto Grial con Silverhead y otras grandes bandas. Y después vamos a intentar hacer un cierre del año también, pero en ese caso vamos a invitar nosotros a la gente de Silverhead en Córdoba Capital, junto también a otras bandas amigas. Y bueno, después seguimos escuchando propuestas de bandas del género, siempre y cuando estén dentro de lo lógico y el respeto hacia los colegas y hacia lo que es la música. Así que bueno, más o menos eso. La idea también, quizás viene algún nuevo videoclip y algún nuevo tema como para presentar. O sea, hay muchos temas, pero digamos a lo que es en redes sociales o YouTube, etcétera. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo López, cantante de Proyecto Grial, banda desde Córdoba, Argentina. Mando un fuerte abrazo a toda la audiencia de Corderos Negros y a Zaida, su conductora. Y bueno, les cuento que a Proyecto Grial lo pueden buscar en Instagram, Facebook, ver nuestros videos en YouTube, darnos un like, suscribirse y hacernos el aguante de todas formas. Damos las gracias a Corderos Negros y recuerden, Proyecto Grial, y aguante el heavy metal. Bueno, ahí mandaron el saludito para el programa. Bueno, les deseo toda la suerte del mundo este año. La verdad que la rompen, Santo Grial. Vamos a pasar un tema de ellos. Y bueno, no sé qué más decir. El power metal generalmente es lindo. ¿Vos te gusta el power metal? Sí, a mí me encanta. El power metal es lindo, es como que siempre... igual no es todo igual también. Cada uno le pone la impronta que le parece. No, totalmente. Yo la primera vez que escuché Helloween, la verdad que me voló la cabeza. Helloween, gran banda. Helloween. No, pero digo, de acá es como que son todas distintas, porque está bien. Sí, Helloween, obviamente Stratovarius, ¿viste? Yo cuando escuché Stratovarius, el disco de Infinity, bueno, ¿a quién no le gustó, no? O te volaba la peluca ese disco, ¿viste? Sí, wow, sí, loco, qué combinación, qué banda, qué cosa tan increíble. Y decís, bueno, ¿viste? Es como... Pero acá es como que cada uno le puso una impronta distinta de donde viene. Eso está bueno. O sea, no son todas iguales las bandas. No, totalmente. Eso, no, tenés muy buenas bandas. Tenés históricas como Patán y tenés ahora muy nuevas como Interceptor, que tiene mucho de power metal y es muy buena también. Bueno, ahí tenemos a Santo Grial. Sí, vamos a pasar una cancioncita de ellos. Le mandamos un saludo a Pablo. Gracias a Pablo también por la onda, por contestar por WhatsApp. Así que bueno, y seguimos con el programa entonces. Seguí escuchando Corderos Negros. Heavy Metal Under, Corderos Negros. We'll be right back. comienza sin temor al devenir. Legendaria hermandad, mítica fe. La batalla ya comienza sin temor al devenir. Legendaria hermandad, mítica fe. El verbo lanzará espada sagrada, los guiará y un rey ungido reinará. Seguí escuchando Corderos Negros. Bueno, ahí sonaba Proyecto Grial, temazo de los chicos. Y antes que Proyecto Grial, lo que sonó son la banda Debius. Debius son de Córdoba también. El tema se llamaba Winter Murder. Así que suenan recontra re bien. Búsquenlo, que están los chicos en YouTube. Tienen una discografía bastante importante. Nosotros más adelante vamos a seguir pasando música de ellos, porque la verdad que los temas son uno mejor que el otro. Y estamos en comunicación con Federico. Hola Federico, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, acá trabajando, saliendo justo de ensayar, siempre con la música. Ah, bueno. Bueno, Fede, yo te llamaba, ¿sabes por qué? Por la fecha esta que hicieron, que organizaron este sábado que pasó. Una gran fecha, muy contentos quedamos todos. La verdad que fue algo atípico. Hace mucho que queríamos hacer una fecha de bandas de integrantes femeninas y vos por lo antes, ¿no? En la... El año pasado no. Hola. Hola, hola. Hola. Ahora sí te estoy escuchando. Decían que era típico, que eran todas porque tenían miembros mujeres las bandas. Sí, era la verdad que era una fecha que queríamos hacer hace ya desde el año pasado, no se pudo, y bueno, muy contento de haberla realizado. La verdad que las bandas quedaron muy conformes, la asistencia al público fue muy buena, y bueno, era algo pendiente para el Emergent. ¿Y cómo fue el tema? O sea, desde tu visión, ¿cómo veías esta fecha? Porque, o sea, vos sos hombre, digamos, y la invitaste a, por ejemplo, a Noelia a que cuente sobre el tema del machismo en la música, ¿no? Invitaste bandas que algunas son, digamos, ¿cómo decir? Son personas destacadas, por ejemplo, Melixa, la cantante de Mandoble, que tiene una voz especial porque ella es soprana. Bueno, Utópica también. Claro, bueno, la de Utópica, la cantante Utópica, que canta bastante bien. Después había una banda que había una cantante, había una guitarrista, una de las bandas, la de Rosario, es guitarrista la chica. ¿No? Tecladista. Over My Grave es tecladista. Es tecladista. O sea que algunas tocaban, otras cantaban, de diferentes lados también eran, porque no son todos de la zona oeste, digamos. Con Horacio, que llevamos adelante el Emergen, sí. Bueno, ya teníamos, como te dije, desde el año pasado que queríamos hacer este tipo de fecha, porque para nosotros es importantísimo la inclusión de todos. En el Emergen, la premisa, lo primero que nos mueve y motiva es que todos tengan las puertas abiertas al festival y que se pueda laburar desde ese contexto. Nosotros somos de escuchar a muchísimas bandas de la escena, a todas prácticamente, nos mandan demasiado material. Y bueno, y al escuchar estas bandas donde prevalecen las chicas o hay integrantes femeninas, y al ver la calidad de las mismas, que incluso no se cierra solamente en las 7 que tocaron el sábado, sino que hay muchas más todavía. Esto nos da pie para un segundo festival y un tercero. Yo creo que era era imperaba el hecho de realizar el festival. Después con el tema de la pregunta de que por qué incluir a Noelia, bueno, a Noelia, con Noé nos conocemos hace mucho, por la movida, por la música, conozco su trabajo y su dedicación para con esto, y para mí dentro del contexto del festival era importantísimo que Noelia hable, era fundamental, porque yo creo que sus palabras y todo lo que tenía para contar y todo el trabajo de investigación que viene haciendo durante tanto tiempo, era importante plasmarlo y que alguien le dé un micrófono en un escenario para que se plante adelante del público y diga todo lo que se tiene que decir, lo que se debe decir, lo que hay que escuchar. La inclusión es prioridad, es parte de lo que nos motiva en el festival. Está perfecto. No, yo te preguntaba porque, bueno, cuando vi que iba a estar ella, dije, ah, bueno, o sea, sí, obvio que hay que ponerle un poco de marco teórico, ¿no?, al tema, y para que para aquellas que, quizás las chicas que estaban ahí en las bandas, muchas de ellas ya están empoderadas, la mayoría yo las conozco y las entrevisté, ya sé que la tienen clarísima, pero a lo mejor el público a lo mejor no está tanta en la conciencia, porque lamentablemente con el tema de que los medios tergiversan todo, hay una concepción también, hay dos concepciones del feminismo, una positivo que es la igualdad y el otro negativo que son las minitas destructoras de paredes y boludeces que viste. Y entonces era importante que Noelia o cualquier persona que pueda hablar sobre el tema, hablara. Lo que pasa es que estaría bueno que quizás en otras fechas también hablara Noelia. Me parece a mí, ¿no? En esa fecha era importantísimo que hablara y obviamente me parece perfecto que haya estado ahí hablando, pero hay otras fechas que Noelia también tendría que estar hablando, pobre, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos también, ya mal que mal se ha hecho previamente, también empezar a no solo generar un festival donde el concepto sea que tengan músicos femeninos que se agrupe ahí, sino que ya meterlo dentro de cualquier tipo de festival. Uh-huh. O sea, ya que entre la banda, no importa el concepto, no tiene que ser un G-West o lo que sea. Claro. Viene por ahí. De alguna manera, no voy a pecar de decir de que dimos un puntapié, pero porque ya se han hecho festivales de bandas de chicas y se siguen haciendo, pero sí coincido demasiado con todo lo que nombrabas recién de que pese a todo lo que se dice en redes, en medios, que realmente sí se tergiversa todo, se enrieda, es bueno dar un mensaje claro al respecto, tanto como músico, como productor, como el Emerge en parte de organizar estos festivales. O sea, es importante clarificar para dónde van las ideas y aportar un poco a que esto empiece a ser común, normal, que no haya ya más de todas estas cuestiones que vienen de antaño, ¿viste? No me sale la palabra en este momento, pero estas costumbres, sí, que ya no va, ya no va con la sociedad de hoy. Y bueno, yo creo que hay algo que nos motivó mucho el sábado, e incluso a las mismas chicas que, más que nada, bueno, las chicas de Ribotrible, que fueron las que cerraron, que genial que fue haber hecho un festival y que se acercara tanta gente por el motivo del festival. O sea, realmente estaba muy contento con la asistencia desde que empezó hasta que terminó, y eso te da aire, ¿viste? Te da aire de decir, bueno, hay mucha gente que está cambiando el bocho y que se está dando cuenta de que hay mucho bueno por delante, y que ya cosificar a la mujer como la minita, como la groupie, ya no va, ¿viste? O sea, la mujer tiene un rol dentro de la música que es importante, en la misma intensidad que un hombre, y por creo que si está escuchando alguno de los que estuvo presente el sábado se demostró, pero claramente, en cuanto a presentación, a show, a voces, a interpretación del instrumento, realmente de un nivel muy muy alto. Muy contentos quedamos, realmente, y increíblemente contentos con la con el post, con toda la repercusión que tuvo en redes. Tremendamente agradecido de estar en este momento hablando con vos al respecto. O sea, es bueno, hay que generar cosas y eso es lo mejor. Claro, bueno, sí, obviamente que yo siempre lo digo de toda la vida, sin los hombres esto no se puede, porque necesitamos que los hombres abran el corazón, porque la verdad que el machismo es muy cruel, ¿viste? Y bueno, la verdad que me emociona. Soy una tota. Lamentablemente yo no pude estar, ¿sabes? Porque me queda muy lejos. Pero me hubiese gustado haber estado. No, y lo sé. Lo dijiste desde el vamos y bueno, lo estás haciendo ahora. O sea, para nosotros, a nosotros nos ayuda mucho que todos den una mano, y vos como medio es importantísimo. O sea, es súper importante. Todos de alguna manera, publicando, ayudando, comentando, fomentan y promueven que estas cosas sucedan, y eso es una mano gigante, ¿viste? Sí, obviamente. No, yo vi a la Ribotril en una fecha que era todo de bandas de hombres y vi que se pusieron re en tensión porque no era muy cómodo. Pero yo estaba, primero, emocionada, pero segundo, estaba contenta porque todo el respeto del mundo, nadie le gritó nada. Bueno, los músicos también tenían que dar el ejemplo, obviamente, pero no, nadie dijo nada, nadie le... aparte, bueno, el sonidista del lugar en ese momento, súper capo, la verdad que súper perfecto el chabón, le dijo, baja un poco acá, un poco allá, y sonaron, pero de 10. Y aparte tocan de 10, es sí, muy bueno lo que hacen. Sí, no, lo bueno, que pasa realmente. Que a veces, viste, el sonido, si está mal, viste, es una... no se puede apreciar la banda, la verdad. Pero por suerte... No, mira, terminaron sorprendidas y contentas porque eran como la figurita completamente fuera de tono en el festival, porque era rock and roll, sí. Cerraban, venían de recontra lejos, ellas venían, te lo digo porque me lo dijo Rocío, la bajista, porque la acerqué hasta la casa a la vuelta, porque si no le quedaba contramano de todo y se tenía que tomar un Uber de cualquier plata. Y ¿dónde y es dice, ella? ¿Cómo? ¿De dónde es ella? Y de Capital, pero de la otra punta, más para el lado de Voto. Oh. Y bueno, la cuestión que dice, quedamos sorprendidas porque se quedó la gente, nos aplaudió la gente, nos ovacionó la gente, estábamos en Morón con mucha gente viéndonos y cerrando un show a las 4 de la mañana, no lo podemos creer, o sea, y un respeto terrible porque también nosotras veníamos, dice, bueno, vamos a tocar con banda de metal y nosotros venimos a hacer rock and roll, y bueno, se fueron hiper contentas y eso te llena, es increíble. La verdad que quedamos muy, muy, muy contentos, conformes en todo sentido con el festival. O sea, ni hablar que ya craneando el que sigue. Bueno, te paso con Marcos, que Marcos está deseoso de preguntarte cosas. Pregunta. ¿Cómo va, Fede? Acá Marcos. ¿Cómo va, Marcos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Todo tranquilo. Buenísimo. Y te quería consultar cómo fue la presencia, cómo viste vos la presencia de los hombres en el festival. En todo sentido, en cantidad, en educación, en general, en todo sentido, porque también te quería también preguntar cómo ves, estás viendo lo que es los hombres, la cabeza de los hombres ahora, tal vez desde los más jóvenes, en el heavy, en respecto de todo lo que es esta movida de mujeres y el feminismo. Mirá, Marco, te topás con de todo. Te das cuenta que hay mucha gente que ya abrió la cabeza, que está despojado de todo preconcepto arcaico, como decíamos recién, con respecto al rol de la mujer en como artista, con particularmente con la fecha de sábado, mucha concurrencia en general de chicos y chicas, y digamos de los hombres, un respeto absoluto, mucha atención para cuando se estaban dando los shows, el aplauso, la recepción que le daban a cada integrante, y bueno, eso te da la pauta de que el interés está, de que ya pasa más por el interés artístico de cómo suena una banda, de una situación de vamos para va de nuevo porque van a tocar Minita, ¿viste? O sea, percibí todo lo contrario a eso, percibí justamente un mucho respeto, ganas de ver qué pasa con esto, de ver dónde está la mujer hoy en las bandas, y bueno, creo que fue para ese lado. Aparte, te das cuenta porque vos en las chicas veías puras sonrisas, o sea, eso te lo dice todo, creo que eso te da la mejor respuesta que te puede dar. Estaban contentas, alegres, dieron notas. Guido de Guerra de Lobos les hizo entrevista en video a todas, o sea, una genialidad. La verdad que de parte del público masculino fue un respeto absoluto y unas ganas de hacer real esta inclusión muy grande. Buenísimo, buenísimo. La verdad que a mí me alegra muchísimo saber eso, y ojalá que estos festivales y toda esta movida se siga sosteniendo y se repita, la verdad. Sí, la idea es sumar, multiplicar, contagiar, ¿no? Que otras productoras también se animen a lo mismo, que sepan a partir de esto que realmente hay bandas con un producto de muy alta calidad donde las integrantes son chicas y bueno, y ya está, ya hacerlo normal, viste, que ya no sea una especie de tabú donde, como decía Noé el otro día en su charla, donde, mirá, tocás como un chabón, re bien, viste, no, tocás re bien, no como un chabón, re bien, o sea... Son esas cosas que de a poquito va a ir cambiando la cabeza de la gente. Yo creo que de lo que es el público joven, el público más chico, ya el chip está configurado de otra manera. Le resta un poco a la gente de un par de décadas arriba que bueno, que le cuesta mucho por una cuestión social de años manejándose de esa manera, viste, con estos códigos que bueno, que hoy los tenemos que romper de una puta vez y ya dar por sentado de que el rol de la mujer dentro de la sociedad, ya sea como artista, como lo que sea, o en un trabajo, es fundamental y prioritario tanto como el del hombre. O sea, es eso. Yo creo que hay mucha gente dándose cuenta. Más allá de analizarlo dentro del contexto de artístico de tocar, o dentro del metal, que es lo que nos movemos nosotros, yo creo que hay que dar por tierra ya con todo eso, ya como sociedad en general. Nosotros realmente, y ya yéndome a otro punto, como sociedad venimos para atrás, venimos mal, venimos con muchas falencias que bueno, que en algún momento de la historia supongo que sabremos recomponer. Se escucha medio utópico, pero es parte del cambio interno que cada persona tiene que hacer y asimilar para poder llevar las cosas a un mejor plano del que hoy en día se vive, de tanta maldad, tanta injusticia, tantas cosas que pasan que realmente a veces no entran en la cabeza. Sí, la verdad que sí, muchas cosas, ¿no? Eso solo, ¿no? Y también está el tema de que, bueno, siempre hay personas que son gays o hay gente trans, ¿no? Y todavía, lamentablemente, hay chistes muy desagradables hacia las personas travestis, hacia las personas trans, ¿no? Yo a veces, lamentablemente, lo veo y... estaba naturalizado de esa manera... hoy en día la sociedad cambió, ya todos estos chicos y chicas que expresan la sexualidad como la sienten, que antes lamentablemente se tenía que esconder de la sociedad, porque uh-huh. podían ser víctimas de todo, de lo que se te ocurra. Uh-huh. Hoy en día yo creo que bueno que se está abriendo mucho más el panorama de aceptación. Yo sé que no es lo total que debería ser, porque lamentablemente todavía hay gente que no asimila la situación, pero bueno, de a poco yo lo veo veo el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, ¿viste? Yo creo que vamos vamos camino a, ya te digo, los chicos, yo tengo hijas adolescentes, o sea, los chicos lo ven de otra manera, ya naturalizan de que así está bien. Los grandes somos lo que tenemos que reconfigurar el chip y darnos cuenta de que ya toda la pavada de antaño no sirve. Sí, igual te digo, qué sé yo, a veces los adultos están embebidos con la lucha de los chicos. Y, por ejemplo, el otro día yo estaba en la feria de Heavy, que también es una batalla importantísima, no digo que es una de las tantas, no es la única, y bailó Dalila, que estuvo acá mismo en mi programa, nunca le dijeron nada, nunca le gritaron nada, ella bailó nomás bien, no es la primera vez que ella baila en un recital de metal o donde sea, jamás le gritan nada, o sea, es como que, bueno, viste, hay gente que tiene... Yo digo que en el fondo, viste, es una especie entre educación, cultura, o sea, es un montón de cosas, pero yo creo que las personas que gritan cosas ya tiene una crueldad que no tiene mucho. O sea, mucho hablan del machismo, pero la verdad es crueldad, resume, es maldad en el... No es sí, mucho todo, que otra cosa. Todo se resume en cultura, yo creo. La cultura está en nuestro país... Pues se podría hablar también en todo el contexto de América Latina, está muy castigada. Uh-huh. La cultura está castigada, o sea, viene castigada en la cultura en todo sentido. La cultura engloba un montón de cosas, engloba la parte artística, la parte de respeto, la parte de educación, la parte de poder charlar con alguien y que vos digas blanco y yo diga negro, que ambos nos expresemos y que siga todo bien, porque no necesariamente yo tengo que pensar como vos ni vos como yo. Uh-huh. Y realmente hoy vivimos, como decía unos minutos antes, una sociedad donde se discute para tener la razón, no para buscar la verdad, ¿viste? Uh-huh. O no para el que no la gana la emparda, dice en el truco, claro, ¿viste? Claro, ¿viste? O sea, no, entonces si vamos a discutir y en pos de tener la razón, no importa por qué, y estamos jodidos, y me parece que está todo por ahí, ¿viste? La cultura, nosotros como productores de eventos artísticos, uh-huh. La vemos muy castigada, la cultura, muy, muy, demasiado. Y es, qué sé yo, de a poco o como podemos aportamos nuestro grano de arena. Es como es la famosa frase que dice, qué sé yo, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo con las acciones que cada uno puede hacer. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, está en cada uno aportar un poco. Uh-huh. Culturalmente estamos mal, eso es o sea, ineludible dentro de estos tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, repercute mucho y se nota. Yo creo que hay mucho por mejorar y bajar un cambio. Todo está todo muy muy eléctrico, muy se salta enseguida por cualquier cosa. No hay un respiro para escuchar. No se escucha. Uh-huh. O sea, no se escucha realmente, y es un problema eso. Uh-huh. Es un problema, ya te digo, como lo dije antes y lo repito ahora, en todo sentido social. Y sí. Bueno, muchas gracias, Fede, por tus palabras. Te agradezco por haberte comunicado con nosotros. No, por favor, para mí es una alegría enorme que tener estos minutos de espacio y poder compartirlos con ustedes, y yo charlaría 15 horas seguidas, no tendría problema. Lo que pasa es que vos tenés los tiempos mal, si no podés venir acá a la radio a charlar. No, olvídate. Bueno, ya voy a ir. Yo tengo mi tiempo, mi día necesita ser de 60 horas más o menos para poder meter todo lo que tengo que hacer. Pero muy, muy, muy agradecido a ambos por el espacio y por interesarse y darle aire a todos estos proyectos. Es muy lindo poder difundirlo. Pues vamos, bueno, Fede. Muchas gracias, Fede. Te mando un besito. Abrazo. Otro para ustedes. Saludos. Bueno, vamos a charlar un rato hablando de lo que estaba yo comentándola, es justamente de la Feria del Libro Heavy que se hizo en Bursaco. Bueno, es un tema un poco complicado. Bueno, él justo estaba un poco resumiendo, ¿no? La cultura está bastante bastardeada en lo natural, imagínate, en todo lo que es el heavy. Para el que no conoce la feria, o no participó, porque bueno, se hicieron 12 ediciones en la zona sur por ahora. La feria no es que se hace en cualquier lado, porque la verdad se hace donde le abren las puertas al organizador, que es Jito. Una vez estuvimos hablando con él un ratito, la verdad que dio para hablar mil cosas, pero la verdad no pudimos hablar ni un cuarto. Era todo muy sapinero esa conversación. Bueno, la verdad que no en una conversación de por teléfono no se puede hablar, porque la verdad que él está muy embebido en todo tipo de documentales de heavy, está embebido en todo, entonces es como en 15 minutos la verdad no se puede. Estuvimos charlando así salteadas en temas, pero la verdad que merecía venir acá, pero bueno, tiene problemas de horario él para venir. Entonces, bueno, la cuestión es que hay una editorial, dos editoriales, una se llama Clara Beder y la otra, ¿cómo se llama? Está también La Parte Maldita, puede ser. Clara Beder Ediciones y estaba La Parte Maldita. ¿Y la serie Maldita puede ser? La Parte Maldita creo que era. La Parte Maldita. Me parece, si no mal me equivoco. Que es donde son todas historias de gente del palo, digamos, haciendo cuentos. Entonces se ve que ahí voy a tener que hacer mi libro. Yo tengo un libro hecho. Que cuando ganó este, no, ni un pedo. No es por fama, pero viste. Y me parece que iba. Es como que los libros iban a quedar en mi casa, onda, y yo mirándolos, no, terrible. O sea, los libros tienen que estar en la casa de las personas, ¿no? Ahí acumulados. Así que yo no lo hice. Pero yo tengo un libro completo y tengo otro que estoy haciendo. El segundo, son dos cuentos, pero yo me inspiré mucho no solamente en las cuestiones históricas del feminismo, sino en un montón de cosas extrañas en las que todos los días nos vamos embebiendo. Bastante interesante porque uno va viviendo y va pensando cosas y de esas cosas te surgen cuentos. Y bueno, entonces yo, es interesante porque el libro que estoy haciendo son relaciones personales de tipo... que vos lo lees y decís, quizás yo tuve un amigo que era así, o yo tuve una pareja que fue así. O sea, cuentos que tienen que ver más con la realidad que con... O sea, es ficción, pero... con lo cotidiano, digamos. Pero tiene que ver más con lo cotidiano, porque yo veo que hay muchas historias de románticas de nivel 20 que no existen, ¿viste? Y vos lo lees y... Claro. Nada que ver, ¿viste? Entonces, en base a eso que empecé a hacer estos cuentos, sí que son medio entre románticos, amistosos y demás, pero están más vinculados con cosas que te pueden llegar a pasar, no con cosas raras. Bueno, eso lo estoy haciendo. Bueno, y esta feria del libro tiene un montón de libros justamente de personas que hicieron cuentos de ficción, y también está el libro de Parricida, que es de los chicos de Gima, que es G-I... ¿Cómo es? G-I-H-M-A, Grupo de Investigación Interdisciplinario del Heavy Metal Argentino. Yeah. Así tal cual, lo pueden buscar en Facebook, por el que no sabe. Ellos tienen un libro donde hablan todo de... Bueno, son teorías que ellos como profesionales, así de, digamos, como profesionales egresados de las UBA, se les ocurrió de lo que es el heavy, y la verdad que les agradezco, porque la verdad no sé si uno podría explicar, porque el heavy cuando se creó así como en la dictadura, y es como que nadie se puso a pensar un poco, ¿no? Y ese es un problema. Entonces estos chicos se juntaron y se pusieron a hacer estos libros. Está... Parricidas está... El anterior era Se nos ve de negro vestido, que ahí abordan todo lo que es B8, Hermética y Alma Fuerte, como tema central se centran en Iorio. tanto en su recuperan tanto el lado positivo como también el lado más contradictorio, más negativo de Iorio, pero también hablan también de otras bandas. La verdad, yo lo leí, muy buen libro, lo recomiendo. Creo que es obligado para entender un poco sobre la escena heavy, tanto de su historia como en la actualidad también. Y Parricida de alguna manera viene como a decir, bueno, pero también hay otras bandas under o bandas que también estaban, tienen su historia, pero hablan de otras cosas y están como haciendo un parricidio simbólico, están matando simbólicamente a Ricardo Iorio. Y eso es muy interesante, también está ahí Noelia Damo, que justamente estábamos hablando con Federico sobre ella, que tiene un capítulo reservado para todo lo que es la escena de las mujeres, de las bandas, del feminismo, y es muy interesante, yo lo recomiendo. La verdad a mí me hizo pensar muchísimo y entender mucho sobre la escena. Bueno, por eso es importante que ella, ella también es una profesional, entonces es importante que profesionales que sean del palo puedan bueno, explicar un poco, darle contenido y argumentos a la cultura metalera. Así que no es fácil, o sea, nosotros estamos hablando así todo re, pero no es tan fácil de entender un montón de temas. Y eso, por eso es importante que esos libros los compren nuestros queridos metaleros, para que se vayan un poco. Y también la gente que no es del palo y tiene ganas de saber, porque hay gente que siempre te dice, a vos no te pasó que te dicen, mi amigo es metalero. No, yo escucho reggaetón, pero mi amigo es metalero. Y él anda ahí con la musiquita. Siempre hay alguno que... Somos los bichos raros. Exacto, entonces le pueden comprar ese libro para dedicárselo al amigo metalero. Sobre todo si se nos ve... Por casualidad tenemos algún oyente que no es del palo, pero está escuchando. Sobre todo se nos ve de negro vestidos. Ese es muy bueno para entender el heavy. Más que nada también de los que no son del palo. Exactamente. Así que, bueno, eso es interesante. Y ahí tenemos nomás el tema este de la feria, que no es un tema menor. Porque bueno, son libros editados para comprar. Bueno, ahora hay mucha crisis, ¿no? Y aparte de eso, bueno, el lugar es municipal, es de Bursaco, es un, ¿no? Es un pequeño teatro, sí. Y bueno, el lugar lo cedieron para este espacio, entonces tocaron Serpentos. Bueno, Serpentos cerró, tocó Sicario, que son también de la zona sur. Otras bandas más que eran de zona sur, como acompañando las jornadas. Está bueno de vez en cuando que sonara una banda de metal, como para decir, bueno, hagamos las dos cosas, pongámosle un poco de onda y miremos libros, ¿no? Bueno, también había artesanos, había uno que vendía las varitas de Harry Potter. Te reí, vos no sabés lo que eran esas varitas. Qué lindas que eran, por Dios. Había de todo, entonces. Sí, no. ¿Por qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Te quedaste con ganas de comprarte la varita? Encima eran así de largas. Estaban muy buenas, la verdad que estaban muy buenas. También había artesanos, estaban los que venden remeras. Bastante variado. Había... La feria también era mixta, o sea, era hombres y mujeres. Bueno, bailó Dalila, que también estuvo en nuestro programa, donde hablamos un poco de todo lo que es, era un tema tabú el tema, o sea, es un tema tabú el tema de bailar. ¿Cómo se baila el heavy? No, sí, claro que se baila. Lo que pasa es que le tenés que encontrar el compás, pero sí se puede bailar, ¿cómo no? Y bueno, así que ella también bailó, estuvo divina, y le invitó a compartir con Melody, que también estuvo acá con nosotros, que le encanta bailar también. Estuvieron las dos juntas ahí bailando arriba. Así que fue una jornada bastante linda, pero yo ya digo, no es un tema fácil, parece mentira, pero no es un tema fácil la parte cultural, ¿no? El tema de decir, bueno, acá hubo gente que también escribió y se venden los libros de ellos también, y la aceptación de eso en el municipio. Porque vos podés decir, pero la verdad no es tan fácil que el municipio confíe en que, por ejemplo, no le van a romper el lugar, porque también claro, está esa cosa, totalmente, que no le destruyan el lugar, que no sé qué, que no sé qué cuánto. Y la verdad que en Loma de Zamora toda la red predisposición tuvo el municipio, no es mentira, es verdad. Todo el municipio siempre hizo lo posible para que todo el mundo se sintiera cómodo ahí. Bueno, lo mismo hicieron en el municipio de Brown. En realidad, en Brown lo que tenemos nosotros de bueno es festival de metal al aire libre, cuando empieza a estar lindo. El problema de Brown es que es ventoso, todo el año ventoso. Ese es el único defecto que tiene. En invierno los vientos te lo regalan. La pasa mal, claro. En primavera y verano decía, qué lindo vientito, ¿viste? Igual con los veranos que vienen, ay, Brown que aguante, porque antes decías, bueno, viste, un veranito acá, Valle Paz, ahora sabes cómo te quema el cerebro, ¿no? El calor allá, pero bueno, y eso que hay arboleada, todo lo que vos quieras, ¿viste? No, está complicado el clima, pero hay mucho viento y a veces como que hubo un momento de una de esas fechas de metal que no sabían si llovía o si no llovía porque la ráfaga de viento, pero el Brown, el que vive en Brown, sabe si llueve o no, porque para eso vive. No va a llover, le gritaba. No, llueve. Sí, va a llover, me va a volar todo y se va a largar con todo y yo estoy con todos los equipos acá. No va a llover. Yo digo, bueno, levantaron todo y no llovió. Tenés que confiar, vos tenés que confiar. Los Brown sabemos si el viento es de lluvia o no. Totalmente, sí. Al parte del viento de lluvia tiene un olorcito especial y es como muy húmedo. Y no es así, es como... Y si no te llevas las figuritas esas que te cambian de color, las que se ponen, son celeste y se ponen rosita, la que tanto... Te llevas el cosito. Ahí está, me lo llevas. Mirá, no va a llover, mirá, no va a llover. Y después cae una lluvia, cae granizo y todo. ¿Y dónde te lo metes? Sí, no. Pero no confió en nosotros y levantó todo. Encima, plena joda, estaban todos haciendo pogo. No, pero muy buena la feria. Muy buena la feria. Yo fui en Capital también a varias de ellas. E inició en Boedo, de donde soy yo. Más que nada en Capital. Claro, que años anteriores lo hacían en Capital y en la zona oeste, yo me acuerdo. Yo no pude asistir, pero sí. Lo que pasa es que hubo un par de fechas que no tenían difusión, no tenían buena difusión. Yo me enteraba tarde. Claro. Pero no, es una cosa que yo decía, loco, nunca le engancho esta feria. Y ahora, con todo el quilombo de crisis que hay, tiene mejor difusión. Pero no porque yo lo difunda, sino porque en serio tiene mejor difusión. Es como que te enterás más rápido más por gente alguien. Que se engancha ahora. Claro, es como que te enterás por alguien y eso está bueno. Yo vi a mis vecinos, porque mis vecinos son del palo. Claro. Entonces, ¿viste? Estaban ahí, yo me veía, ¿viste? Pero... es como que son momentos de lo que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Fue el de Página 12 también. Ah, mira. Menos mal que me acordé. El de Página 12 es el que hizo la nota Alberto Fernández, que le preguntó sobre música. Juan Ignacio Provéndola, sí. Bueno, vos te sabes todos los nombres. Creo que lo dije bien. Menos mal. Juan Provéndola. Alguien tiene que saber. No, bueno, y le hizo esta nota que hablaron de los gatos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la nota banda no llegué a leer. Sí, bueno, y estuvieron, el chabón tocó un poco la viola y con sí. Todo de... Tenemos un candidato que es muy peligroso porque toca la guitarra. Agárrate. Guarda, Guarda con esa guitarra que tendrá. Bueno, y la cuestión es que él tuvo un problema con los trolls. Ah, ¿sí? Mirá. Y llegó tarde por eso. Yo pensé, me dice que llega tarde por los trolls. Yo pensé que lo estaban persiguiendo los trolls por la calle. Cobraron vidas. Yo le digo, empezaron a perseguir por la calle los trolls. Me imaginaba a los trolls así. Salieron de las redes. Claro, y yo pensaba, viste, y el periodista por dentro pensaba, que salga el sol y venga Gandalf y me mate a los trolls. Trabajo de campo lo de los trolls ahora. Sí, bueno, no sé. Yo creo que me parece, si mal no le entendí a un colega amigo, que dice que los trolls te bajan la página. Ah, puede ser. Puede ser que puede por ser. Eso estuvo un poco retrasado, porque lo perseguían por la calle, pero... bueno, eso la verdad que hay que tener mucho estómago, viste... El temita de los trolls. Pero bueno, el tema es que él llegó tarde por eso y contó que era eso. Y bueno, y empezó a hablar sobre el primer disco de Hermética y recordar un poco el mensaje de Hermética. Sacando la derecha de Iorio. Entonces se comentó este tipo de... Que no hay que olvidarse ese tipo de mensaje porque es como que todo un circo, ¿viste? Que da vuelta lamentablemente. Y bueno, así que fue muy lindo lo que dijo. Cortito al pie, pero bien. Me sorprendió porque la verdad que yo sé que hay metalero en los medios. Pero vos sabés que yo hace 1000 años le dije a un colega metalero de Telan, que era, le expliqué qué era lo que yo quería hacer y me dijo, no, lo que pasa es que yo no sé inglés, esas cosas, ¿viste? Y vos decís, vos te reís, pero yo sé que inglés es un idioma feo y demás. Pero si nuestro querido compañero metalero, y aparte son colegas, están en diferentes medios y saben inglés, ¿sabes la ayuda que nos brindarían en un montón de temas? Porque hay temas que a las bandas internacionales les gusta y nadie les pregunta. Porque no todas las bandas internacionales, por ejemplo, son apolíticas. Y entonces está bueno y no sé si al revés preguntarle lo que piensan de su país, sino preguntarle si saben algo del nuestro. Qué interesante, pero no, eso. Claro, pero no el público, ¿viste? Si el público es fervoroso, volvés a decir. Sí, sí, no, la misma de siempre. Hablando de cosas en serio, no tilinguería, cosas en serio. Y aparte que nosotros tenemos vasto material que se le puede mostrar. Desde audiovisuales, entras en YouTube, hasta, qué sé yo, fotos, lo que vos quieras. O sea, como decir, mirá, esto pasó así, esto pasó así, no sé si te enteraste, no sé qué pensás. ¿Me entendés? Eso está bueno. No, totalmente. Pero bueno, es como que falta mucho para tratar de decir, mirá lo que podemos hacer con esto, mirá que podemos hacer con aquello, ¿viste? Falta un poco de organización. Sí, totalmente. Aparte, la organización vence al tiempo, dijo el general. Aparte apunta mucho a lo comercial, ¿viste? Lo típico, claro. ¿Viste? Y si le hacen una pregunta de acá, le dicen, ¿y probaste el dulce de leche? ¿Viste? La típica pregunta boluda sobre la... A mí me divierte mucho lo que piensan los extranjeros latinos, de hermanos latinoamericanos de nosotros, porque yo viví en una pensión y es muy interesante cómo nos ven a nosotros. Nosotros no nos damos cuenta de todas esas cosas que nos dicen. Dice, uy, yo no sabía. Dice, es como, no nos conocemos bien nosotros. Por eso también tenemos tanta baja autoestima, porque no nos conocemos bien. Y hace muchos comentarios, uno de esos comentarios que dicen que nosotros somos extremos de sentimiento. Odiamos o amamos, no tenemos término medio. Puede ser. Y él comentaba que, bueno, dulce de leche también le pareció riquísimo, pero lo que a él lo mataba era los alfajores nuestros, ¿viste? Le gustaron. O sea, uno más rico que el otro, así una escala, claro. De los alfajores que él probó, y el que más le gustaba era uno de estos más tipo cachafaz, y después lo que menos le gustaba, ¿no? Un montón de cosas de forma de hablar que tenemos nosotros, que a ellos les llama la atención, porque aparte nosotros no hablamos como ellos. Ellos la S no la mencionan, nosotros sí. Sí, totalmente, sí. Hay algunos gran que... parte dicen tú tal cosa, nosotros no hablamos de tú, o hablamos el tema de vos. Los insultos también, ¿no? Bueno, los insultos todo al revés, viste, que para lo que nosotros es un super insulto, para ellos no. Sí, sí, o totalmente. Al revés, lo que para nosotros es una boludez, para ellos es un super insulto. Para ellos hay insultos que son, pero algo como que te vas a matar, ¿no? Acá no, sí, decimos... Sí, sí, sí, hay cosas como nosotros decimos, ponele flojón, sos un flojón, y para ellos es una super malas palabras. Sí. Sí, o hijo de puta es una palabra que allá es como que es como la peor de todas, digamos, como que ahí decís, ya está, con esto no, ¿cómo vas a decir así? No, bueno, sí, pero acá en Capital, bueno, yo cuando vivía en Capital, al menos la palabra sos una guacha o haces una guachada era una mala palabra jodida, o sea, claro. En provincia no, en provincia el guachito es guachín. Totalmente, sí. ¿Cómo, nada cómo? Que ver, viste, a mí me, no sé, cuando yo me mudé me dijeron guacha, me quedé mirando como diciendo... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que estás bien? No, estoy bien. Pero me chocó, viste, porque para acá guacha o guachada es todo mal, viste. Totalmente, sí. Y después totalmente. Me tuve que adaptar a ese cambio, pero... Y aparte ellos diferenciaban que el que vive en Capital, del que vive en Gran Buenos Aires, o el que vive en otra provincia, ellos distinguen. Se dan cuenta de dónde viene la persona, ¿viste? Y a lo mejor ni te das cuenta. Bastante interesante. Bueno, y hablando de esas cosas, justo ese día estaba hablando a mi marido de el libro No Logos, que viejo, de Naomi Klein, no sé si te acordás. Mirá, viejísimo, no. ese libro, es así de gordo. Bueno, en la feria lo vendían. Y es un libro viejo. Pero otro día lo recordaba porque lo viejo vuelve como. Ella hablaba de la influencia de los logos en las personas, en la parte comercial, todo ese tipo de cosas. Hace un análisis de Latinoamérica, ella es canadiense. Y ahora hizo un libro que se llama La Doctrina del Shock, que es que lo que hacen los medios de comunicación, que tiran para que vos te quedes shockeado así y digas, ¡ay, no! ¿Viste? Y no hagas nada. Sí, es un que clásico. Digamos que sería. La idea es que vos justamente no hagas nada, que te quedes paralizado con todos tus problemas y no puedas salir a la calle. La Doctrina del Shock se llama. Pero este enólogo a mí me esclareció mucho porque ella, la mirada de ella con respecto a los logos, es que el logo es muy penetrante. El logo es muy penetrante. Y yo el otro día, en una cuestión de que meramente que no tiene nada pinta que ver, pero me preguntaron si no quería ser el logo de acá del programa. Y yo le dije que no. Pero yo pensaba, ¿para qué quiero yo un logo? Claro. Para decir, yo no tengo que vender nada. Por ahora, ¿no? Por ahora. Manuelito barato, Manuelito 2 pesos. Ya, acá se nos escapó un par de marcas, un par de libros. Claro, de última Cordero Negro, de última Cordero Negro, el horario. Pero, o un bannercito, ponele. Pero logo, ¿para qué? Ahora, si yo tuviera una banda, yo entiendo que el logo es para diferenciarse una banda de otra. Es entendible. Pero hasta un punto. Es como que se hace todo por hacer. Y no se analiza de dónde viene cada cosa. Por eso está bueno ese libro. No, luego se es viejo, pero del 2001 es ese libro. Así de gordo, ¿eh? Pero está muy bueno porque la mina analiza toda la visión de lo que es todo lo que es logo desde que el momento que se creó el logo. Bastante excelente, interesante buenísimo. El libro ese. Hay que leerlo viejo, entonces. Viejo, pero interesante. La verdad que a mí yo dije, oh, pero decía cosas obvias, pero uno ni siquiera se pone a pensar. Ya porque te tiran tantas cosas que uno agarra. Y te así, deja pensando. Sí. Sí, mirá que en ese momento lo que había estaba de la Rúa acá. Pero más allá de eso, ¿te acordás toda la conmoción del mundo con las Torres Gemelas? Sí. Todo el tema del terrorismo. Bueno, ella un poquito que venía mostrando a través del logo la madurez del capitalismo. Porque el logo y el capitalismo están muy reflejados. Entonces ella mostraba como este, y después en ese momento ella se quejaba mucho de que los medios de comunicación de su país eran dos personas opinando lo mismo y que supuestamente debatían y que ella veía que al menos nosotros, más allá de las carencias, teníamos dos personas que pensaban distinto en Argentina, al menos pensaban distinto. No sabía ya la ideología, pero al menos no tenían el mismo pensamiento el uno que el otro. Entonces le parecía como al menos un debate quizás de derecha o de izquierda, pero al menos pensaban distinto. Ya dice que no, eran dos personas opinando lo mismo. Entonces yo decía, ¿cómo va a hacer pensamiento crítico si son dos personas opinando lo mismo? Al canadiense, ¿viste? Claro, un poco complicado. Sí. Así que bueno, estamos terminando este programa. Ya se nos está yendo. Sí, pasó volando, mentira, la verdad. Pero pasó volando. Y encima yo me quedé ahí, qué sé yo, pensando en este, en esto de las ferias. Mirá, recién ahora lo pude decir. Pasaron muchas cosas en este programa. Pero no, pero es bastante interesante. La verdad que es un este, una batalla importante. Yo lo único que puedo llegar a criticar es que ese que justamente esta cuestión de hacer las cosas como muy encerrado entre como circulitos, ¿viste? Esto hacemos acá, esto hacemos acá, esto hacemos acá. Yo sé que no podés hacer todo junto. No, pero estaría bueno tejer redes por ahí, ¿no? Exacto, se puede alianzas, hacer un redes. Poquito más, más tejer más redes, aprovechar máximo recursos. Este, puede haber más intendentes que se copen, más unión, pilas, en el heavy metal, claro, como un poco más de unión. Ah, estuvieron los chicos del Frente Heavy Metal. Ah, sí. Estuvieron los chicos del Frente, me acordé. Yo pertenezco al área de comunicación del Frente Heavy Metal. Estuvieron los chicos del Frente Heavy Metal. Este, así que bueno, ¿qué puedo decir? Bastante productivo todo, no nos podemos quejar. Esta banda que está sonando son los queridos amigos de Corporal Dissection, se llaman los chicos. Están haciendo el disco, lo están por terminar. Esperemos. Nos van a deleitar de lo lindo. Así que lo vamos a dejar con ese tema y nos vamos porque no hay otra que irse. ¿Qué va a ser? Chao, Marco. Todo tiene un fin. Chao, Zaida. Chao. No, no, no, no, no.